Yo soy Jorge Luis y los saludo en esta tarde, pero para las partisanas y las partisanos de la web, recuerden que soy Luis. Ahora en este nuevo formato de programa en el que estaré solo por esta primera hora. Queremos invitarlos e invitarlas a que visiten nuestro blog para que se enteren de quiénes serán nuestros invitados y también que puedan estar en contacto con nosotros a través del chat room que tenemos instalado ahí. La dirección de nuestro blog es www.undergroundculturaenresistencia.blogspot.com y es muy fácil chatear con nosotros. Den clic junto al icono de la taza de té. Pongan su nombre y un perfil y van a poder acceder al chat room. Si no tienen el Java instalado, lo deben de instalar. Es gratuito y muy rápido. Los invitamos también a que chateen con nosotros aquí en la estación. La dirección del chat es asiqueradio@hotmail.com para que nos manden sus impresiones, sus gustos, si les parece bien el programa, si les parece mal, si les gustó que cambiáramos a esta nueva modalidad de programa. Les recordamos que Underground es un programa en el que tratamos de ser convergentes, anti-excluyentes, aquí todo entra, no importa su color, situación social, gusto sexual, no importa nada, aquí somos de todo, aquí en Underground, cultura en resistencia. Esta tarde los quiero saludar. Y tenemos muchos saludos. Bueno, quiero mandar un saludo antes que nada para un buen amigo que nos está escuchando allá en Colombia, en Cartagena de Indias, Colombia. Que por allá es esta muchacha Sofía, una muchacha, una güera que anduvo con Luis Miguel, muy guapa, por cierto. Ya está entradita en años ahorita y me imagino que pues se ha conservado muy bien porque solo está entradita en años, porque de carnes no está entradita, está bastante bien la señora. Y vámonos pues, este saludo es para Ricardo Núñez, que nos está escuchando allá en Cartagena, en Colombia. Y él le quiere mandar un saludo a Ana Luisa, ella es mexicana, ella se encuentra aquí. Y le quiere mandar este saludo y le quiere dedicar una canción que en un ratito más se la vamos a poner, para que la escuche. Y este muchacho dice que ella está hermosísima, que le encanta platicar con ella y que siempre la recuerda. Entonces, un saludo para Ricardo Núñez allá en Cartagena, en Colombia, de donde es por allá es la cumbia, ¿no? La cartagenera. Y pues qué bueno que estén con nosotros esta tarde. Quiero platicar con ustedes de cosas trascendentales. O sea, vamos a hablar de budismo, de yoga, de religión. No, nada de eso. Pero sí trascendentales para nosotros como mexicanos, para nosotros como humanos, para nosotros como personas que debemos de tratar de que lo que comemos, lo que hacemos, lo que tenemos siempre, esté bien, que nuestro gobierno nos haga caso, ojalá algún día lo logremos, dejemos de ser como borregos nada más, y les hagamos saber cuando algo nos molesta. Espero que estén con nosotros, les mando un abrazo bien grande a todos y a todas. Y bueno, lo que quiero leer es, hoy es, ya saben ustedes, estamos editando un periódico también por internet aquí. Este periódico se llama Cyber News y es el órgano informativo aquí de Grupo Asique. Entonces, yo soy el que lo está editando. Entonces, dentro de estas notas que quiero leer hoy, quiero leerles algo que va a subir a partir de mañana a nuestro periódico, que lo pueden encontrar también el periódico, solo entren a la página, igual a www.asique2006.com.mx, es www.asique2006.com.mx, y ahí mismo pueden acceder al periódico. Ahí van a ver un botoncito que dice Cyber News. Entonces hacen clic ahí y ya entran al periódico. Bueno, una de las notas que van a poder leer a partir de mañana, se las voy a dar de una vez, para que ya me quemo porque salga. Primicia, ¿verdad? Sí. Nos dice acá Marlene González, nuestra productora, también es nuestra todóloga aquí, operadora, productora, va por los refrescos, no es cierto. Y un saludo para Marlene también y para su mamá, que esperamos que cada día se ponga mejor. Le quiero mandar, por ahí, Un saludo para mi mamá que también está escuchando esto, que espero que le esté gustando, porque al ratito me lo va a decir. Y bueno, y para toda la gente bonita que nos escucha, ¿verdad? Esperamos que nos lo digan, ya saben, entren a nuestro chat, así que radio@hotmail.com y entonces ya chatean con nosotros. Entonces, este habla de algo que está pasando en todo el mundo, yo lo hago aquí para México, pero esto está pasando en todo el mundo, este problema es mundial. Entonces, el encabezado de la nota es nuestro futuro alimentario en manos de transnacionales. Esta es una nota del editor, o sea, sé yo. Bueno, yo lo que puse es, aunque pueda parecer incongruente el tema de nuestro futuro alimentario en manos de transnacionales, en esta sección, es que la puse en dos secciones, la puse en política, la puse en internacionales y la quería poner hasta en deportes, porque lo que quiero es que la lea la gente y que se dé cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Consideré necesario publicarla en diferentes secciones para asegurarme de que sea leída. Me parece que de la mayor relevancia que para el pueblo de México, en especial para la gente que vive de la agricultura, es que se encuentra enterada de los turbios manejos a los que llegan los gobiernos y magnates de la iniciativa privada, vendiendo la soberanía alimentaria de sus países bajo la complaciente mirada de los grandes capitales, que es lo que quieren, que seamos dependientes. Lo que les reporta pingües ganancias, ya saben a quiénes, a nuestros políticos y a toda esta gente, hipotecando aún más nuestro ya de por sí oscuro futuro, con todo y esta recesión, ¿no? Por esta razón, quiero hacer una pregunta, y esta pregunta está dirigida exactamente a nuestro señor presidente Felipe Calderón Hinojosa y al Honorable Congreso de la Unión. Y la pregunta es, ¿ya le vendieron nuestro futuro alimentario a Monsanto, a la DuPont, a Bayer, a Lilly? Y bueno, la nota en sí habla del futuro de los alimentos transformados genéticamente, lo que se le llama transgénicos, que tal vez muchos de ustedes ya han de haber oído ese término, transgénicos. Bueno, hay un blog, una página en internet que se llama El futuro de la comida, The Future of Food. Y entonces en este blog se nos da a conocer cómo la industria biotecnológica y agroalimentaria se han unido para controlar el mercado de los alimentos. Esto empezó a pasar desde que en los Estados Unidos la Corte Suprema de allá les dio el permiso, les dio el guante blanco, les dio carta blanca para que pudieran patentar todos sus organismos que están inventando que son genéticamente modificados. Las grandes empresas del sector como Monsanto o DuPont han utilizado sus patentes para apropiarse de todo aquello que contenga sus genes patentados. Un ejemplo terrible de cómo el sistema de patentes no protege el conocimiento, sino que lo privatiza. Entonces, no hay como estas páginas de la web donde dice, bájelo libremente, esto lo descubrí, pero yo quiero que todo el mundo lo tenga. Eso debía de ser el conocimiento. Las patentes lo único que hacen es privatizar. Así que dice, esta nota dice, de este modo, Monsanto ha obligado a los agricultores cuyos cultivos han sido contaminados por cepas transgénicas a destruir sus reservas de semillas o pagar la licencia por el uso de su tecnología como parte de una estrategia dirigida a ir reduciendo la cuota de mercado de las semillas tradicionales, que progresivamente se irán contaminando conforme avancen los cultivos transgénicos. Déjenme explicarles un poquito de esto. Imagínense que ustedes son campesinos, acá en el underground, como estamos todos nosotros, pobrecitos, y tienen su parcela donde están sembrando maíz. Pero a unos kilómetros de distancia, la gente de Monsanto o de DuPont o de Bayer siembran estas hortalizas, siembran soya y siembran maíz, que es transgénico. El maíz que tiene una característica muy especial. El maíz, el polen del maíz viaja muchos kilómetros con el viento. Entonces, imagínense que ustedes están unos 4 o 5 kilómetros nada más de estas parcelas donde está cultivando esta gente su material transgénico. Y entonces el polen del maíz, que por supuesto el viento lo va a llevar, llega y cae y le infecta sus semillas. Y usted sin darse cuenta, pues usted no se da cuenta, usted está sembrando, tiene sus semillas y de repente son infectadas con este polen transgénico, lo que las fertiliza de una manera que crecen y van a ser un maíz transgénico que usted no quería sembrar, que usted no pidió, que usted no compró, que a usted no le importaba ni siquiera si existía, porque usted con sus toneladas o costales o lo que sacara de sus parcelas, usted tenía suficiente y hacía su vida, o pensaba que la hacía, ¿verdad? Entonces llegan estos señores y agarran, van a investigar una vez que se da toda su cosecha, van, investigan, agarran sus mazorcas, las analizan y resulta que tiene usted material transgénico que el viento llevó. No, usted no se lo fue a robar, no fue a agarrar semillas de ellos, no les compró, nadie se las prestó ni nada. Y entonces, ¿qué pasa? Estos señores lo demandan, le quitan todo lo que tiene, hasta los calzones, lo meten a la cárcel si no paga, pierde usted su tierra, pierde su cosecha y su maíz ya no sirve, porque una de las características de estas semillas transgénicas es que ya no sirven para volver a sembrar. O sea que aparte de aquello que hacían nuestros campesinos antes de que sembraban y guardaban una parte para el año que sigue, para volver a sembrar y etcétera, etcétera, ya no va a poder ser. Porque al estar infectadas o al estar sembrando estas semillas transgénicas, ya no sirven para volver a sembrar. O sea, ya no dan, solamente sirven para una vez. Además de otros muchos daños que causan, ¿verdad? Entonces, imagínese usted que usted es el campesino este, ya lo demandaron y ya le quitaron toda su tierra y usted ni siquiera sabía que tenía material transgénico y esto se lo llevó el viento. Así que imagínese usted cómo están estas cosas. Entonces, la persona que compre y siembre este tipo de semilla va a ser cautiva para siempre ya de estas compañías, porque no va a poder sembrar de otra manera. No hay otro tipo de semilla. No han inventado, porque así no lo han querido, me imagino, una semilla que cada año usted la pueda volver a usar, que pueda guardar y volver a usar. Entonces, cada año usted va a tener que volver a comprar la misma semilla. Bueno, ese es uno de los problemas. Vamos a seguir con más, porque son muchos, Son muchos. Entonces, entonces dice aquí que las compañías estas, es parte de una estrategia dirigida a ir reduciendo la cuota de mercado de las semillas tradicionales, que progresivamente se irán contaminando conforme avancen los cultivos transgénicos. Paralelamente, estas empresas han ido absorbiendo a sus competidores hasta configurar un gran oligopolio, que supuestamente esto está prohibido mundialmente en el mercado de semillas, un oligopolio. Es más que un monopolio, así que imagínense. Y la producción de pesticidas y fertilizantes, o sea, solamente ellos manejan esto. Producción de semillas transgénicas, fertilizantes y pesticidas, de los cuales nuestra gente del campo va a ser cautiva. Entonces, hay unas técnicas invasivas de las que se sirve la ingeniería genética para obrar sus milagros, entre comillas. Primero se debilitan las células receptoras de las semillas y mediante virus y bacterias se invade el núcleo con ADN, con la esperanza de que se recombine, y sí se recombina, ya lo lograron. Para separar las recombinaciones exitosas del resto se implantan también genes resistentes a un antibiótico específico y luego se expone la muestra a dicho antibiótico y entonces ya saben cuál fue. Los organismos que sobreviven son los que buscaban, listos para introducirse en la cadena alimentaria junto a su recientemente adquirida inmunidad antibiótica. Sin embargo, estas nuevas formas de vida modificadas genéticamente no ofrecen a los consumidores ventajas sobre los alimentos tradicionales. Ojo, señores, es mentira aquello de que con la ingeniería genética vamos a tener comida para toda la gente que están haciendo en el mundo. Eso es mentira. Lo que hay que hacer es poner a trabajar las tierras y apoyarlas. Señores políticos nuestros, a ver si hacen leyes para que el agro mexicano dé lo que tenga que dar y dejamos de comprarle semillas transgénicas a los Estados Unidos. Esto es parte de lo que les quiero leer, esto es parte de lo que van a ver mañana. La biotecnología desarrollada hasta la fecha se centra principalmente en beneficiar a los productores de biotecnología. Ejemplo de esto son la tecnología Terminator, así como el gobernador de California, el Terminator, como este Schwarzenegger, que hace que las cosechas sean estériles, es lo que les decía. O sea que no se puede guardar parte de la cosecha para plantar la siguiente y hay que volver a comprar semillas cada año. O sea que para que vean que estos señores no dan paso sin guarache, como decimos acá, ¿no? O sea, ellos no sueltan, ya vieron cómo van a agarrarnos a todos y lo van a hacer. Entonces hay que comprar semillas todos los años, o los organismos que necesitan aditivos específicos y que están patentados, por supuesto, para poder germinar. Con lo cual hay que comprar los fertilizantes a la empresa que vende las semillas también. ¿Qué pasará cuando estas características de organismos genéticamente modificados contaminen las cosechas tradicionales y las semillas híbridas hereden las características de su progenitor modificado? O sea, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Pues todas nuestras cosechas y todo lo que comamos va a ser de Monsanto o de DuPont o de Lilly o de estas compañías. Y bueno, pues como no quiero aburrirlos, ahorita seguimos con esto, vamos a ir a una cancioncita, la número… Esta canción es la que le quiere dedicar nuestro amigo de allá de Cartagena, Ricardo Núñez, que es para Ana Luisa de México, diciéndole que es una mujer hermosísima, que le gusta mucho. Y esto dice así, esta canción es con Tiziano Ferro y con dos de las ex RBDs. Y dice así. Tus ojos aquí enfrente, y eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. El regalo más grande. Repítelo. Nada más aventó la mitad. Nos vamos a despedir con una canción que queremos que canten todos con nosotros. Esta es una canción dedicada Bueno, pues esto que escuchamos no estuvo completo, ahora sé que nos la tocaron como los mariachis de Garibaldi, nada más la mitad. Esta canción es del regalo más grande, es de Tiziano Ferro, ahí en esta canta Dulce María y canta Anaí, las dos ex RBDs que han seguido trabajando. Vamos a ponerla completa, ¿sí? A ver, ahí les va otra vez. Entonces, Luisa, jurado colombiano, che. Cuando me muera y me bueno, pues estos fueron los Caifanes y mátenme porque me muero. Pero bueno, nos vamos a morir, no le atinamos aquí, pero no importa. Ricardo, de todas maneras, ¿a poco no estás que te mueres por Ana Luisa acá en México? Bueno, pues para todos ustedes que nos están escuchando en todo el mundo, les queremos seguir con esto, ¿no? Les quiero seguir comentando de los transgénicos. Allá en Europa ha habido tantos debates y tantos problemas. De hecho, hay leyes que prohíben en muchos países de Europa la utilización de material de estas semillas genéticas. Hay muchas, porque estas empresas se defienden, ¿no? Ellos dicen que la gente le está yendo muy bien y que cada vez hay más hectáreas sembradas de estas semillas y etcétera. Y pues sí les creo, porque hay muchos gobiernos que, pues, como no les importa lo que va a comer la gente y si se va a morir por lo que come, pues que hagan lo que quieran estas compañías mientras les den un buen billete, ¿verdad? Ha habido casos graves donde se comprueba, por ejemplo, se ha comprobado, hay estudios donde se ha comprobado científicamente que esta alimentación de transgénicos le está causando cánceres a los ratones de laboratorio. Y bueno, eso es a los ratones de laboratorio. Pero cuando se ha tratado o se ha querido hacer que las empresas estas esperen hasta que haya un estudio serio de cómo va a afectar la salud de los humanos el estar comiendo esto, e inmediatamente le cambian todo y realmente, pues imagino que en los Estados Unidos, que tienen un poco más de seriedad en su gobierno y menos hambre, pues sí los obligan a hacer muchas cosas, ¿no? A pesar de que la Suprema Corte les dio permiso hace ya varios años de empezar a trabajar en esto. Pero aquí en México, por ejemplo, hay una ley aprobada, que dice que todos los alimentos que contengan material genéticamente transformado o transformado genéticamente o transgénico, tiene que venir en la etiqueta para que la gente entonces sepa si quiere comer estas cosas, estas comidas con material genéticamente transformado. Y eso no se cumple. ¿Y por qué no se cumple? Pues porque estas empresas que allá en Estados Unidos hacen algo que se llama lobbying, se la pasan ahí hablando con los diputados y senadores y para que les aprueben leyes que los beneficien, pues hacen lo mismo aquí. Y pues claro, no lo hemos visto, pero no duden que le lleven así como lo que le sacaron al señor que salió en los videos recibiendo dinero, pues así han de estar también, pero allá les han de llevar con carretadas de dinero, ¿no? O sea, no con portafolios, sino con maletas o con camiones llenos de dinero, ¿no? Para que aprueben sus leyes. Y entonces es cuando me pregunto yo, como diría Broso, ¿y luego? ¿Quieren hacerse permanentes total? ¿Quieren hacerse profesionales estos señores? Imagínense, ¿quieren ya que quedarse los diputados que están ahorita para hasta que se mueran y los senadores igual como en Estados Unidos? Si así salen con el dineral que salen, imagínense si… Digo, de que son permanentes, porque si nos fijamos realmente cada elección, siempre son los mismos, nada más los cambian de puesto. Que si de diputado, que si de senador, que si de delegado, que si de gobernador… Y nada más se la pasan recorriendo las mismas gentes por todos lados, las mismas familias nefastas que nos han gobernado desde hace muchos años, ahí siguen. Y el famoso cambio, pues jamás, ¿no? O sea, sí, bueno, sí cambiamos, pero de color nomás, porque no ha habido cambio real. Ahora están tan preocupados los azules porque andan mal con los tricolores, y luego los amarillos, pues se pusieron más amarillos ahora, pero yo creo que el de ictericia o de algo así. Y toda esa gente, estas personas, aparte quieren que se legisle para que los dejen hacerse, que no necesiten ya reelegirse, o sea, que sea elección tras elección, que ya, bueno, ya al rato no va a haber elecciones, total. De todos modos, ya casi se sienten reyes los que habitan ahí las casas, estas pinos y todas esas. entonces ya son familias reales, ¿no? Pues ojalá, ojalá y nos demos cuenta de lo malo que nos está haciendo todo esto. Esto acá desde el underground se ve muy feo, porque imagínense que al rato lo que estemos comiendo nosotros, lo que estén comiendo nuestros hijos, al rato que empecemos a tener bolas de esas que salen cancerosas por estos tipos de alimentos y nosotros aquí sufriendo, comiendo porque pues no hay otra cosa más que comer. Nuestro gobierno, a pesar de que está comprobado que solo si hubiera un apoyo real para el campo y se detuviera la entrada de tanto maíz que por ahí ha de ser negocio de algún gran señor del gobierno, de seguro, porque ¿de quién más? Como lo ha sido en sexenios pasados, nuestro campo produciría. Desde que vieron que matando el campo podían hacer un dineral con sus importaciones, el campo mexicano ha estado abandonado y se ha abandonado cada vez más, y aunque en el discurso nos digan que hay que parar la ida de mexicanos hacia el extranjero, que porque pobrecitos, lo que sea, que hay que ayudarles aquí, la verdad es que no los quieren ayudar, porque si los quisieran ayudar, habría el apoyo para el campo, habría la defensa misma que hace los Estados Unidos, porque la gente que siembra maíz en los Estados Unidos nunca pierden, aunque pierdan la cosecha, porque el gobierno les paga su cosecha. O sea, nosotros no podemos hacer eso porque es ser paternalistas, pero los gringos sí lo hacen. ¿Ellos no son paternalistas? ¿Solo porque son los Estados Unidos? O sea, ellos no dejan entrar a nuestros trailers. Y hay un tratado. Y luego, supuestamente está prohibido a dar subsidios al campo y a los ganaderos y a todo, ¿no? Está prohibido el subsidio en el Tratado de Libre Comercio. Y en Estados Unidos todos los agricultores están subsidiados. O sea, como dicen ellos, acá no sembramos maíz, sembramos dinero. Porque pase lo que pase con su maíz, así les caiga un tornado y les deshaga todo su terreno, a ellos el gobierno les paga lo que iban a ganar. ¿Por qué aquí le llamamos paternalismo a eso y en vez de apoyar a la gente del campo, a toda esta gente que estamos acá underground, por qué traen estos problemas a México? ¿Por qué seguimos comprando maíz que se ha comprobado muchas veces que trae material genéticamente transformado y muchas cosas, animales que han sido alimentados con esto? En los Estados Unidos ustedes van a comprar y ven en las etiquetas de los productos y ahí dice si traen algo. Entonces, aquí no. Entonces, señores, hay que ponernos las pilas nosotros los ciudadanos, toda la gente del underground, que parece que no tenemos poder, pero si nos unimos tenemos un poder muy grande. Además, acuérdense, fue 1810, 1910 y ahí viene el 10. Así que mejor no le busquen, no le busquen. Y bueno, entonces, pues esto de la manipulación genética realmente es una cosa bien controversial, bien difícil. Es como esos que están queriendo hacer humanos de probeta. Y yo creo que nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, pero yo pienso que una cosa honorable para el gobierno de cualquier país que se sienta de ese país, porque al final ellos también van a terminar comiendo esas porquerías, debe de tener estas compañías y hacerlas que hagan estudios bien hechos, que por supuesto, como se llevan muchos años estos estudios, no los quieren hacer, pero obligarlos a que los hagan para entonces dejarlos poner en práctica estas siembras y para ver si es cierto, porque lo único que se ha demostrado es que van a echar a perder nuestro maíz y México es la cuna realmente del maíz. En México es el país donde más especies diferentes de maíz existen y todo eso se lo van a acabar estos señores con sus semillas genéticamente modificadas. Y bueno, como se me está secando la garganta, pues vámonos con otra canción. Ahora sí, a ver si esto sí nos sale como debe de salir. Ya mejor les digo el título al final, porque luego me equivoco. Y vámonos con esto. Bueno, amigos, pues esta fue Kenny y los Eléctricos, Tengo Roto el Corazón. ¿Dónde andas, Kenny? Tan bonito que tocaba Kenny, a mí cómo me gustaba Kenny y los Eléctricos. Hace 2 semanas que estábamos aquí dando una breve historia del rock mexicano, estábamos platicando de Kenny y los Eléctricos, de Ritmo Peligroso, de La Cuca, y ya llegó Gabriela Cerralde por aquí, mira nomás. Y pues ya casi vamos a terminar esta primera hora, y bueno, pues queremos mandarle un saludo, tenemos mucha gente bonita, ahora sí, tenemos aquí un mapita que nos dice de dónde nos están escuchando. Nos están escuchando en Alemania, en Osnabrück, espero que se diga así. Nos están escuchando en Suiza, en España, nuestro amigo Ricardo Méndez, me imagino, allá en Cartagena. Nos están escuchando en los Estados Unidos, en Nashville, por aquí el mapita dice, ya se fue el mapita, bueno, el mapita no quiso seguir, pero ahorita, vamos a ver, este mapa parece, lo vamos a poner mejor parece. Bueno, pues a toda esta gente bonita que nos están escuchando en Sonora, pues se puso más bonito el mapa, allá en San Diego, en los Estados Unidos. En Calgary, Canadá, también tenemos amigos por allá que nos están escuchando, que también por allá tienen este problema que es de los transgénicos, de las semillas transgénicas, lo mismo que en Europa. Tenemos gente que nos está escuchando en Oaxaca, en Puebla, en Chiapas, en Zihuatanejo. Tenemos gente en Zapopan, Jalisco. En, a ver, aquí dice 34 personas que nos están oyendo por aquí en la Ciudad de México. No, no. Tenemos gente aquí en la Ciudad de México. Bueno, ya nada más nos falta África y un poco más de Sudamérica para estar completos. Bueno, Ricardo, pues espero que esta muchacha Ana Luisa ya esté escuchando, que se dé cuenta de, pues de lo mucho que te interesa, de la gran amistad que tienen ustedes, y pues que se sigan comunicando. Te pusimos nada más salió un pedacito de la canción, ya la quisimos buscar, pero parece que nada más quisieron venir, como les dije hace un rato, como los mariachis de allá de Garibaldi. Y bueno, pues vamos a seguir con más notas. Les quería comentar, hoy salió una declaración, ¿cómo le dicen? Triunfalista, una declaración triunfalista del señor presidente de México, don Felipe Calderón Hinojosa, que se crearon casi 4,000 puestos de empleo. Señores, bueno, no sabe uno si llorar, reírse o decir, bueno, pues qué, ¿a quién le quieren mover el dedo en la boca o qué? Dar a tole con el dedo. En el primer trimestre de este año se crearon casi 4,000 empleos. ¿Saben cuántas plazas se perdieron en ese primer trimestre al mismo tiempo? 181,000 personas perdieron su trabajo. Nosotros aquí seguimos trabajando porque no nos pagan, si no, ya no estaríamos aquí tampoco. Un saludo aquí para el director de la estación, don Manuel Cortés Hernández. Pero aquí estamos muy contentos platicando con ustedes y no importa que no nos paguen, total. De no comer a comer alimentos transgénicos, pues mejor no comemos. Bueno, aquí también hay otra nota para que vean cómo está saliendo y saliendo. Bueno, hoy leí otra nota. El Tecnológico de Monterrey, ¿saben por quién están patrocinados los del Tecnológico de Monterrey? No me lo van a creer, aquí Gabriela Serralde casi le atina. Por Monsanto, señores, por las compañías que nos están metiendo todos los transgénicos, le están patrocinando no sé cuántos programas al Tec de Monterrey y preparando a su gente para ser los empresarios del futuro. Imagínense ustedes, imagínense qué gente están preparando para que nos maneje el país, ¿no? O sea, imagínense, aquí dice que amparado en la crisis de la tortilla, el gobierno promueve el maíz transgénico. Como supuestamente no hay suficiente maíz en México, pues están importando maíz de los Estados Unidos y mucho de este material que llega es transgénico y al gobierno no le importa. Y luego nuestro secretario de Agricultura aquí diciendo que se debe de sembrar este maíz. O sea, yo no entiendo. Bueno, ya sabemos que estos gobiernos normalmente de nuestros países pues son de amiguismos, ¿no? O sea, no ponen a la gente que deben, sino a la que quieren tener a su lado, el que les cayó bien, y ponen en pesca a un ingeniero de minas y al amigo íntimo de la casa, pues lo ponen de relaciones humanas del gobierno, no sé, de embajadores, y pues no, realmente no dan pie con bola a estos señores porque pues no los ponen donde deben de ponerlos. ¿Qué tal si a la gente la pusieran bien en lo que sabe? Pues probablemente, pues los países caminarían mejor, no como nuestro país que ahorita pues anda bastante malito el pobre. A pesar de que tenemos un blindaje, lo que no nos dicen de ese blindaje es que ahora estamos tan endeudados, pero bueno, no se imagina, creo que no hay imaginación que nos lleve hasta dónde es la deuda de México. Y eso que estaban presumiendo el sexenio pasado de que teníamos las reservas más grandes de toda nuestra historia y que no sé qué y que no sé cuánto. Creo que el único inteligente que han hecho hasta ahorita ha sido lo que hizo el señor este de Hacienda, que fue contratar un seguro para la caída del precio del petróleo. Creo que fue lo único más acertado que han hecho, y que a lo único bueno que han hecho no le han dado publicidad. Nadie ha apelado a que este señor Carstens tomó ese seguro. Esto nos aplazó la crisis que nos va a caer el año que entra cuando se acabe el seguro por la baja de los precios del petróleo. Déjeme decirle que no nos la vamos a acabar. Ojalá, ojalá con todos los millones que ahorita nos prestaron, o sea que ahora estamos más obligados a hacer lo que nos digan que antes. Digo que ya estábamos bien obligados, no había manera de hacernos para ningún lado, pero ahora vamos a estar peor. Entonces, imagínense cómo vamos a estar. Desgraciadamente, no hay manera de salir de estas broncas. Y pues no sé yo en qué vamos a acabar en nuestros países. Y bueno, pues siguiendo con estas temáticas, nosotros aquí les seguimos recordando ahora que vienen las elecciones en nuestro país. Señores, si van a votar underground, partisanos, partisanas, vámonos todos a hacer causa común y vamos a tratar de informarle a la gente y de decirle que se fije en las propuestas de campaña de cada candidato, que se fije en su trayectoria, porque les apuesto que aunque no lo hayan oído ahorita, muy recientemente, hace un ratito ya esa persona también estuvo en el gobierno, o es un líder sindical charro, o la moda de ahora, es un ex deportista, que como Carlos Hermosillo, como Ana Gabriela Guevara, como toda esta gente que ahora vienen a… ahora ya supuestamente juran que van a defender como Hermosillo la CONADE y que la va a hacer grande y que va a ser la… y se lo juró ahí al presidente Calderón, casi le besó los pies, y ahora ya se lanzó para diputado, y así nuestros deportistas. Y no duden que al ratito a otros artistas como lo han hecho y mucha gente así, que no sabe nada de política, que no tienen una carrera en la política, que muchas veces yo creo ni a la escuela fueron, van a estar en la política y van a estar dirigiendo nuestros destinos y aprobando las leyes que nos van a regir. Entonces, partisanos, partisanas, hay que hacer un frente común, hay que acabar con esto, hay que decirle a la gente que se fije por quién vota, no importa el color, voten por el mejor. Y bueno, pues ya para salir, porque ya llegó Gabriela Cerralde y ya la veo bien inquieta, así como que ya quiere hablar. Y pues vamos a cederle los micrófonos a Gabriela. Y pues vámonos con otra canción que les quiero dedicar. Y pues como sabe Ricardo, aunque sea un pedacito, aunque sea media canción, te aventamos para Ana Luisa. Síguenos escuchando, repórtate con nosotros, ya saben. Repórtense al chat de la estación, que es asikeradio@hotmail.com. Comuníquense con nosotros, díganos qué les parece y vamos a seguir adelante, ¿ok? Vámonos. Y esto dice así, seguimos con música de rock. Una canción que queremos que cante todos con nosotros. Esta es una canción dedicada a todos aquellos lectores de una revista cultural muy importante llamada El Alarma. Aprendimos, ¿a qué creen, maestros? ¿A qué creen? Pues, por ejemplo, a ser niños o fetos en almíbar, por ejemplo. Aprendimos a cómo disectar cuerpos de una manera muy práctica en 4 porciones, poniéndola en la vía del ferrocarril. Nos dimos cuenta que era una forma muy interesante. Como, por ejemplo, no sabíamos cómo hacer a nuestra abuelita en tamales. Y aprendimos en la revista El Alarma de una manera sencilla, práctica, que ni Chepina Peralta nos pudo enseñar. Aprendimos a hacer tostadas de pata. Efectivamente, yo esta revista la encontraba debajo del colchón de mi abuelita. Luego mi abuelita la sacaba y estaba toda almidonada. No se explicaba por qué, era un efecto de la cama. No sabíamos muy bien qué ocurría. Así que... ¡gracias! ¡Botellita de Jerez! La paciente mendigaba Y ella quiso morirse en ese instante. Mató a su padre cuando este la seguía, mientras su hermano con su madre le ponía. Pensó que ayuda jamás encontraría, hasta que al fin halló un policía. Alarma, alarma la de tos. Un, dos, tres, patada y cos. Alarma, alarma la de tos. Un, dos, tres, patada y cos. Lalo la asustó y lloró, y auxilio al tira imploró. El azul sonriendo la miró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Siguió, la atacó, la golpeó, la violó, la y mató la con una pistola. Así es, amigo, pues esto fue Alarma, la de todos, con Botellita de Jerez. No sé si se acuerden, a los que se acuerdan, bueno, son grupos de allá ochenteros, de los que pues hicieron el rock mexicano, ¿no? Realmente, cuando empezó, ya pasamos a Kenny Los Eléctricos, también tenemos a Ritmo Peligroso, muchas otras gentes. Bueno, pues yo me despido por este día, espero que la hayan pasado muy a gusto aquí en Underground, Cultura en Resistencia, y como les digo, apoyen las campañas en contra de los organismos genéticamente modificados.